Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos, otro miércoles más que los vamos a acompañar, en este caso, hasta las 6 de la tarde. Es decir, este programa va a ser de una hora y en enero todos los programas van a ser de una hora. Estamos un poco más vagos, nos vamos a tomar un poco más de descanso, porque realmente creo que nos lo merecemos por todo lo que fue el año pasado y todo lo que hicimos tratando de informarlos y bueno, y aparte todos nosotros tenemos algún otro trabajo también, así que los vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde y bueno, vamos a descansar una horita, no es mucho, pero es algo. Si a eso se agrega los tiempos de producción, etcétera, es un poquito más que descansamos. Bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López, que nos acompaña como siempre en la operación técnica, y a Camilo, que después entra y hablará algo de espectáculos y también de fútbol femenino. No sé, creo que no hay fútbol femenino, pero bueno, veremos de qué nos habla después. Bueno, venimos de un fin de semana largo, de un año que recién arranca, pero un año que terminó realmente muy mal, ¿no? Y uno, a decir verdad, uno es escéptico, ¿no? Es decir, tener mucha esperanza por lo que viene después de todo lo que estamos viendo que está pasando, lo que pasó durante todo el año pasado, lo que pasó en diciembre y lo que sigue pasando ahora. Todos los días vamos encontrándonos con novedades. Bueno, así que no, yo quisiera, pero bueno, la única esperanza que tengo es en la lucha de todos nosotros y en que esa lucha la podamos encauzar estando al frente aquellos que no estuvieron comprometidos con el ajuste del gobierno anterior, ni con el ajuste de este gobierno, ni con ningún otro ajuste. No que sea ahora que aparezcan aquellos que dejaron que llegue a 50% a la pobreza y no hicieron nada, al contrario, le echaron más nafta. Así que esperar que aparezcan cosas nuevas y que nosotros vayamos forjando a través de las movilizaciones, a través de lo que sea, cosas nuevas en donde dejemos atrás todo lo malo y no permitamos que se profundicen los ajustes con el DNU, el 70 que mandaron y que recién lo va a discutir la Corte por la presentación de un gobernador en febrero. Mientras tanto se va a ir aplicando, vamos a tratar de que no se vaya aplicando en las cosas que nos perjudican, pero bueno, Esto va a ser todo un tema de lucha y un tema de estar atento, de estar, de ser solidario y también de evitar que pase la famosa ley llamada ómnibus. Todo esto lo digo realmente desde que sabemos y que hemos leído los artículos todo, y la mayoría de las cosas que se están modificando son para trasladar los ingresos de los sectores más pobres, de los que veníamos hasta ahora pagando la crisis, seguir pagándola nosotros, los trabajadores y los jubilados. Bueno, voy a la ciudad de Buenos Aires. Un poquito lo que estuve viendo en esta ciudad, ¿no? Venimos de prácticamente un fin de semana largo, de mucha gente que se ha quedado en algunos lugares de veraneo. Se nota un poquito más tranquila la ciudad de Buenos Aires. Esto no es tanto por la gente que ha ido a veranear, sino porque los números dan que está ocupada el Mar del Plata un 74%, y las zonas de veraneo entre un 70 75%, todo lo que es la costa. Lo mismo pasa en Córdoba y lo mismo pasa en los lugares donde solemos ir de vacaciones, o suelen ir aquellos que pueden ir de vacaciones. Pero igual se nota más tranquilo, porque también esta es una ciudad donde entra cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires, y toda esa gente no está entrando, y eso se nota, porque entra una parte solamente esa gente. Muchos están de vacaciones, pero aunque no hayan ido al otro lado, no están entrando a la ciudad. Si a eso agregamos que venimos desde hace un tiempo con el tema de home office, bueno, vemos que la ciudad está un poquitito más tranquila. ¿Cómo empezamos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que todo gobierno que viene, cuando empieza o inclusive cuando está avanzando, lo primero que dice es: los porteños son privilegiados, ¿no? Lo ha dicho desde Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba de los helechos iluminados, lo ha dicho Alberto Fernández cuando decía que se avergonzaba de ser porteño, mientras en el resto del país había tantas necesidades. Lo ha dicho Mauricio Macri cuando quería aumentar los colectivos y decía: miren lo que dicen en el interior, ¿no?, que lo pagan 3 veces, 4 veces, 5, hasta 10 veces lo que pagan acá en la ciudad, y en la ciudad mientras viven subsidiado. Bueno, ha sido la campaña electoral que hizo Schiaretti hablando de los porteños, de que éramos subsidiados. Bueno, y por supuesto vino este gobierno y entró también con el mismo mensaje. Ese mensaje, digamos, primero decidió no llevarlo a cabo a fondo, decidió esperar un poquito, en el caso la Secretaría de Transporte, decidieron esperar un poquito y hacer un pequeño ajuste, porque en realidad para todo lo que, como han aumentado las cosas, y todo lo que se hablaba, sobre todo en la campaña electoral, por ejemplo, en transporte, que iba a ser un 700, iba a valer 700% el boleto. Bueno, cuando nos enteramos que pasó el boleto a aumentar un 45% acá en la ciudad de Buenos Aires, que esto se agrega al AMBA, pasamos de 52,96 a 76,92 en el primer tramo, los colectivos de 3 a 6 kilómetros de 59 a 85,90 y de 6 a 12 de 63,54 a 92,29. Todo esto, digamos, pongámoslo en contexto, ¿no? Esto es el primer aumento de enero. Se habla, y es lo que uno más o menos ha podido consultar y parecería que va por ahí, que después en febrero se aumentaría un poco más la tarifa, o quizá bastante más, para ponerlo, la idea es ponerlo rápidamente acorde, si no es en febrero o en marzo, acorde a lo que están pagando en el interior del país, que en algunos lugares el boleto sale, como en Río Cuarto, Córdoba, 340 pesos, o en algunos otros lugares 240, 250, llevarlo más o menos a eso y después seguir ajustando gradualmente, siempre un poco más que la inflación, hasta llevarlo a que no tenga subsidio. Si se sigue con estos salarios y estas jubilaciones, eso va a ser terrorífico, pero bueno, esa es más o menos la idea. Es decir, y por eso fue esto que sorprendió a muchos, ¿no? Que muchas tapas de diarios que decían el boleto se va a 700, 800. Bueno, el caso de Página 12 era el que más decía eso. Bueno, eso no ocurrió, pero no quiere decir que no ocurra en los próximos meses, ¿no? Y todo esto siempre con el mismo discurso y siempre llama la atención a veces, y esto tiene que ver también con la falta de solidaridad que hay entre todos. Mientras algunos porteños decimos, bueno, si quieren y bajen, pónganle los subsidios a todo el país, pero la idea no es, vamos a estar mejor si están peor los porteños. Me parece, lo dije durante todo el año pasado, lo sigo diciendo, los porteños no vamos a estar mejor porque tengamos un poco de subsidio más, un poco de subsidio menos. En todo caso, los porteños podremos estar mejor si nos movilizamos y luchamos. Esta es una ciudad que tiene tradición de luchas. Y aparte, hay que decirlo también, nos ha favorecido que nunca hemos tenido un gobierno del palo del nacional. En general no lo hemos tenido. O cuando era del palo nacional, todos los sectores que se movilizaban contra el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Como creo que también muchos sectores lo van a hacer ahora, y lo cual es correcto, y muchas veces vamos a estar aquellos que queremos que se resuelvan algunas cosas en las calles. Esto, como no ocurre en el resto del país, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que ahí el gobierno es del palo de los que tienen el territorio, de los que se movilizan, del progresismo, etcétera, etcétera, meten ajustes y meten lo que quieran, y es muy difícil que la gente salga a protestar. Y si sale a protestar, son las represiones que menos se ven mucho más las represiones de la ciudad. Pero bueno, esta es la situación, esto es lo que va a pasar con los pasajes. En la ciudad de Buenos Aires, recordemos que está el subte ya aumenta, el día 5 se va de 80 a 110 pesos y en febrero se va a 125 pesos, es decir, va a haber un aumento del 13% en el mes de febrero y del 32% más o menos ahora en el mes de enero. Es decir, bueno, también compensaría entre enero y febrero más o menos el 45-46%, que es lo que se estaría ajustando en el país y en la ciudad de Buenos Aires. También, bueno, recordemos, veníamos de aumentos de taxis, se aumentaron las autopistas de la ciudad. Es decir, esta es una ciudad que ha tenido muchos, pero muchos aumentos. Y eso también tiene que ver con que, insisto, el discurso. Un discurso que a veces tenemos que ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este discurso? Porque estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad, que es una ciudad que tenía, que se dice que tiene bastantes recursos, para mí no es la más rica, porque para mí las ciudades más ricas son aquellas que producen cosas. Acá en algún momento se van las empresas, acá y sobre todo las empresas de software, electrónica, todas aquellas que no tienen chimenea, y nos quedamos sin nada. Es decir, no hay acá mucha producción. En general las fábricas no están en la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que se han llevado para afuera. Así que hay que tener en cuenta eso, porque Rico es una ciudad que qué sé yo, las ciudades como Santa Cruz, como ciudades del sur, que tienen minería, tienen cantidad de recursos. El problema está después cómo se mueven esos recursos. Pero lo real es que también en esta ciudad, y lo que estamos viendo, es que se está aplacando o apagando un poco todo ese fervor que había de Macri reclamándole a la Corte Suprema de Justicia para que le den los fondos el gobierno nacional, aquellos fondos que ya se había fallado, que igual la nación no le estaba pasando los fondos que le correspondían, habían ofrecido pasarlos en bono, la ciudad quería qué bono, no, pásenlo en efectivo. Recordemos aquellos fondos que Alberto Fernández le entregó a Kicillof para que le pague bien a la policía y nos lo sacó a los porteños, fondos que eran de los porteños, porque así lo decían leyes. Y bueno, vimos a Jorge Macri cuando habló ante la legislatura, que dijo, le pedimos al kirchnerismo. Bueno, la cuestión que parecería por ahora que Jorge Macri está un poquito atrasado con eso, porque parece que no lo escucho hablar en los medios y todavía no escuché pedirle una reunión a Milei para que arregle, que traigan estos fondos. Y encima la Corte Suprema todavía, que ya se había expedido, se tenía que expedir por después por lo de los bonos, bueno, todavía no se expide esta Corte. Sabemos, a veces es medio lenta, es una corte, por decirlo de alguna forma, tiempista. Bueno, ahora, el problema más serio, a mí me gustaría empezar el año mejor, yo empecé diciendo que no tengo esperanzas, pero me preocupa mucho lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque si bien decía esto que no es la ciudad más rica, pero sí es la ciudad que no tiene déficit. Y me está preocupando que el gobierno de Macri, de Jorge Macri, instruyó a todos los ministerios, secretarías, para que se haga un recorte. Muchos dicen que dijo que hay que recortar hasta un 35%. Y empezaron a llegar despidos a cantidad de trabajadores que venían renovando contratos, inclusive algunos de muchos años, los contratos que renovaban. Esto es terrible porque inclusive no tiene un criterio, porque por ahí el gobierno nacional, que también habría que ver a quién están despidiendo, dijo, bueno, solamente los contratos que entraron el último año y que no eran necesarios. En el caso del gobierno de la ciudad es al voleo, están echando gente que tiene cualquier cantidad de años en diferentes lugares, es decir, y todo depende del que está al frente de ese ministerio, de esa secretaría, de lo que sea, a quien decide que hay que echar ahí, por supuesto que tienen que estar contratados. E insisto, son contratos en algunos casos de 20 y pico de años. Hay lugares que han echado contratos de 5, de 6, de 10 años, inclusive en algunos lugares con el Instituto de la Vivienda han echado gente que tiene 6, 7 años y han cerrado algunos programas que hay en el instituto. Así que me parece que ahí es un problema, y es un problema muy serio porque los sindicatos no están reaccionando, y los que reaccionan no lo hacen como debería ser, ¿no? Ha habido asambleas, por ejemplo, de ATE, en Sutegua eso no existe, UPCN tampoco, el otro gremio que hay tampoco, pero de ATE, y que en donde ahí se negocia, bueno, no movilicemos, que movilicen solamente los delegados, porque la situación está compleja y entonces movilizamos pocos, y ahí lo que sabemos que van a negociar y seguramente van a defender a sus amigos. Así que ahí estamos en un problema serio, como también tenemos un problema serio a nivel nacional, donde está pasando lo mismo, aunque están los despidos un poco más acotados. Bueno, un solo despido a uno le preocupa, ¿no? Pero hay que decir las cosas tal cual son. Bueno, para esto es Los Locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a poner un tema que nos quedó colgado del año pasado, que se escuchaba en 1994. For Non Blondies, el tema What's Up. Bailemos un poco y después seguimos con el programa. Top of my lungs, what's going on? life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, una cosita que me quedó colgada de todo lo que hablaba es que se ve en la ciudad de Buenos Aires mucho movimiento de gente del interior del país y también algunos del exterior. Todavía, entre comillas, algunas cosas están baratas, otras no, otras ya se fueron igualando a los precios internacionales, ¿no? Inclusive muchos alimentos se igualaron a los precios internacionales. Pero sí, por ahí están más baratos los hoteles y todo lo que se refiere que pueda utilizar el turismo. Y otra cosa que me parece que está ocurriendo, que me parece que esto de que tienen que trabajar durante enero en sesiones extraordinarias los diputados del interior del país, se hayan aprovechado para que venga la familia a pasear un poco por Buenos Aires y para ver un poco cuál es la realidad de acá y compararla con la provincia por ahí. Pero también hay bastante gente del interior del país. Se ve mucha movida en eso, en la ciudad de Buenos Aires, mucha menos movida en autos, etcétera, etcétera. Y algo que me parece... en estos días, ¿no?, que uno recorría y veía todo el tema, ¿no?, la gente los días feriados juntando cosas en la basura, la gente que duerme en la calle, todo este panorama que venimos arrastrando desde hace varios años y que ahora se profundiza, veía mi barrio, ¿no? Es el barrio, mi barrio Boedo es el barrio de, creo que, donde más cambió la fisonomía y va a seguir cambiando porque hay ya un par de casas a cada dos cuadras que se están vendiendo de lo que es, ¿no? Es todo edificios, edificios y edificios. Y uno lo constata y lo compara con que el otro día salió una encuesta de cuántas viviendas vacías hay en la ciudad, 228.000 viviendas. Y yo me pregunto, porque aparte veo algunos de esos edificios que están sin habitar todavía, inclusive para vender y que no se venden, y digo, ¿y en qué beneficia todo esto? Eso por un lado. Y por otro lado, también ver como para analizar un poco de a veces esas luchas que se dan por espacios verdes y que a veces uno no busca espacios verdes, sino lo que busca o busca bienestar, sino lo que busca es enfrentarse al gobierno de turno, en ese caso a Horacio Rodríguez Larreta. Hablo de este proyecto porque ya está prácticamente terminado acá en la calle Castro Verde, que un grupo de 20, 30 personas caceroleaba siempre, o mejor dicho, cortaba la calle y se oponía a que las tres cuadras estas se hicieran algunas modificaciones para que haya más verde. En general lo que comandaba eso eran algunos vecinos referenciados en el comunero de la Cámpora. Bueno, terminaron haciendo lo que querían los vecinos, una paisajista, qué sé yo. Ahora resulta que lo que hicieron fueron canteros, que están muy bien, verde, árboles, mucha planta, qué sé yo, pero canteros, y hay autos estacionados de los dos lugares. Así que uno lo que piensa es que esa pelea que decía, no, porque no hay que poner, porque si se pone todo ese espacio verde no van a poder pasar los autos, se va a atascar el tráfico, la calle Castro tiene salida. Bueno, todo eso evidentemente no fue cierto, porque ahora queda solamente un carril y un poquitito más, porque estacionan de los dos lados. y el acuerdo que se había hecho era a poner más verde y habilitar calles como Carlos Calvo, varias calles que se habilitaron para que estacionaran los autos ahí. Bueno, se logró, lo que se ha logrado alrededor de mi casa es mucho más estacionamiento de autos. Como 300 cocheras más hay alrededor de mi casa, porque aparte en la bicisenda de Estados Unidos han puesto unos carteles para poder estacionar del lado, de los dos lados, del lado junto con la bicisenda también. Lo cual quiere decir que todo ese reclamo del barullo, de que no iban a poder en el geriátrico movilizarse los autos y que iban a tener todo el día los autos atascados, bueno, eso no ocurrió. Ahora están pasando los autos, quiere decir que ahí la oposición era por oposición en sí. Porque al final lo que se logró con el acuerdo de los vecinos es muy lindo, pero da bronca que estén estacionados de los dos lugares y que no haya más lugar para pasar. Es decir, si ya habían puesto otro lugar de estacionamiento hubiera estado mejor ahí. Pero bueno, no importa, por ahí alguno esto me va a explicar en algún momento y yo se los voy a explicar a ustedes de por qué se hizo así, qué sé yo. Pero uno lo que ve que a veces la oposición es porque lo haces vos. Si lo hago yo, está todo bien. Bueno, vamos a... Para mí lo que fue el tema fundamental de esta semana que pasó, que fue el llamado al paro para el 24 de enero. Escuchemos a Héctor Daer de la CGT y a Pablo Moyano de la CGT cómo anunciaban el paro. El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por 2 años, y lo puede renovar por otros 2 años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público. Y no se respetan las instituciones y no se respeta nada. Va a ser una movilización multitudinaria de los gremios adheridos a la CGT, seguramente la 2CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven reflejados, perjudicado en este DNU, en esta locura que está llevando adelante el enviado del cielo, ¿no? El bajado del cielo que cree que se caga en el Congreso y se cagan los trabajadores. Nosotros vamos a estar en la calle como lo hemos hecho siempre, defendiendo un solo interés que es lo que nos representa. A él lo votaron para que gobierne, a nosotros nos votaron los trabajadores para que lo defendamos. Vamos a ir a un plenario de regionales, porque también queremos que los que vienen anónimamente a votar en el Congreso y después en sus provincias hacen discurso de barricada, rindan cuenta también en sus provincias. Eso tiene que ver, y tiene que ver con garantizar el éxito del paro y la movilización. Y el 24 es, ¿por qué? Porque el día 31 está fijado como tope para las sesiones extraordinarias. El miércoles anterior es el 24, que si todo surge de como está, sería el día que trataría diputados esta ley ómnibus. Por eso es el día 24. La otra parte, la del DNU, ¿cuándo van a volver a presentar? Ayer mismo presentamos la apelación. Y ya que sos de Telam, te quiero decir que acá hay una compañera tuya, representante de Cipreva, porque quisimos que estén presentes acá, lo mismo que los compañeros de Aerolíneas Argentinas, que son parte de los apuntados en todo este material legislativo que se quiere llevar adelante. El fondo es ese, cada uno tendrá su mirada, yo te puedo dar la mía personal y le pido disculpas a los demás. Para mí es la automatización del despido. Es la película de Rocky, que te digan, mañana no vengas y anda a cobrar. Cuando te necesito de vuelta, te vuelvo a tomar. Bueno, yo creo que lo pusieron tan largo al 24 de enero porque están negociando. Toda la data que yo tengo es que están negociando, viendo qué hacer. Y entre las partes de las negociaciones, bueno, ha ocurrido que en la parte del DNU, de la reforma laboral, el tema de las indemnizaciones, ahí el Cavalieri ha firmado con Petrovelo, la ministra de Capital Humano, han firmado que puede optar en las empresas para poner que se vayan pagando las indemnizaciones durante el trabajo de las personas, es decir, durante los meses que trabajan. ¿Cómo es esto? Como la UOCRA. Esto se lo vendió Gerardo Martínez a la UOCRA, Gerardo Martínez de la UOCRA a Milei, y Milei y la gente de Capital Humano se lo vendieron a Cavalieri, que fue el primero en firmar. Es decir, cuando esto entre en vigencia van a haber dos formas de indemnizar que eligen los empleadores. Una es aportando todos los meses, que va a ser más o menos el 8%, y eso después, cuando cesa el trabajo o es despedido algún trabajador, se le da ese dinero, que es lo que se hacía en la UOCRA, cuando en realidad los trabajadores mercantiles son muy diferentes a los de la UOCRA. Pero bueno, Cavalieri dice esto no es obligatorio, pero creemos que había que firmarlo. Bueno, esto tiene que ver parte de las negociaciones que está haciendo la CGT y que, bueno, vamos a ver qué pasa con el paro. Algunos dicen que es tardío, algunos dicen que es muy rápido, muchos dicen, lo hemos hablado, que al gobierno que nos llevó al 200%+ de inflación, no le hicieron paro, cosa que también es cierto, lo cual no quiere decir que, lamentablemente, la CGT que tenemos es esta, ¿no? Uno quisiera que fuera otra, pero es esta, la de todos estos burócratas, que nadie quiere que se vayan los burócratas, porque si no se podrían presentar leyes. Hay 5 diputados de la izquierda que nunca presentaron nada de lo que tiene que ver con la izquierda, como por ejemplo eso de avanzar en ponerle límites a la burocracia sindical. No porque dijeron no, la derecha, qué sé yo, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, y ahora una cosa que voy a pasar un minutito, porque estuvieron frente a Plaza de Mayo, inclusive hasta yo, que andaba siempre por varios lugares y que siempre tratamos de difundir todo, todas las luchas, nos gusten o no nos gusten, hasta yo traté muy poco este tema. Sí traté el de los del Malón por la Paz, de los pueblos originarios que peleaban para que no se apliquen las reformas que se aplicaron a la Constitución en Jujuy, que vinieron acá. De eso sí hablamos, lo reflejamos. Pero el otro día se desarmó unas carpas que había frente ahí en la Plaza de Mayo, que era de la comunidad Qom, y que estuvieron más de 3 años, y la verdad que tuvieron muy poca difusión en sus pedidos. Así que vamos a explicar ahora que las levantaron las carpas, porque van a dialogar con el gobierno. Vamos a ver que Félix Díaz, de la comunidad Qom, el cacique, cómo explicó cómo se levantaban las carpas y por qué estaban en la Plaza de Mayo hace más de 3 años. Escuchemos. Sí, nosotros lo que pedimos es que nos restituya el decreto 672/16, que fue un decreto que nos facilitó mucho nuestra presencia ante el Estado Nacional para poder colaborar con la política pública, porque es la manera de poder llegar hasta los rincones del país donde habitan comunidades indígenas que no tienen acceso a nada. Entonces, por eso hemos reclamado el anterior gobierno para que nos facilite ese trabajo para poder acompañar la política ante el organismo que se llama INAI y Secretaría de Derechos Humanos, cosa que no pasó así. Por eso estuvimos acampando 3 años acá en la Plaza de Mayo. Hemos sufrido montones de dificultades, pero aún así la esperanza que tenemos es tener un diálogo con cualquiera de los gobiernos. Si este gobierno... El anterior no tuvimos respuesta, pero con este gobierno sí se inició un gesto político de acercarnos a través de diferentes actores, y quería rescatar el señor Daniel Barbieri, el señor José Torrentino Walsh, que son las personas que se acercaron con nosotros, y proponer la salida de esta situación que estamos atravesando. Y creo que ese gesto político necesitamos que se haga realidad el diálogo con una respuesta positiva para que podamos volver a nuestras casas. Bueno, estas son cosas. Yo ya sé, algunos van a decir, pero Félix Gómez es del PRO y otro de Lili, el Marón de la Paz, son kirchneristas, y bueno, siempre hay, pero la realidad es que los pueblos originarios siempre están haciendo reclamos, y según el gobierno que haya, los atienden o no los atienden, eso es así. Oponen a su gente en determinados lugares. Fíjense lo que está reclamando la comunidad Qom a través de Díaz, ¿no? De Félix Díaz, ¿no? Un decreto que se instituyó en el año 2016. Bueno, si estamos atrasados en algunas cosas, estamos atrasados en algunas cosas. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, esto de laburar una hora, ¿te sirve? Sí, claro, por supuesto, es la mitad de trabajo, claro, que durante el año, pero bueno, a la vez también relajamos también un poco a los oyentes. Bueno, igual después tenés, de un año movidito. Igual tenés que laburar en los otros laburos, te pasa lo mismo que a mí, viste, que seguimos trabajando, ¿no? Claro. Aunque dan ganas de irse. ¿Cómo ves cómo terminó todo y cómo empieza? Y en general, así, un enfoque. ¿Cómo viste la ciudad? ¿Cómo viste todo? Sí, a ver, hay muchos puntos por ahí que uno quisiera mencionar, pero después como que hay cierta, más allá de la crisis en sí, de la devaluación, del aumento de precios enorme que hubo en este tiempo, que los yo como que hay, ¿no? Los alimentos. Sobre todo, claro, sobre todo alimentos, que es lo más preocupante también, porque qué sé yo, uno piensa de devaluación y dice, bueno, aumentó, el otro día estuve en un shopping paseando y veo que, no sé, celulares, computadoras, yo por ejemplo quería comprar una computadora, no es el mejor momento ahora para hacerlo, y uno ve que los precios se fueron literal al doble en un par de semanas, y uno dice, bueno, artículos puedo esperar, puedo postergar una compra de este sentido, pero después en lo que respecta a alimentos y demás, que ves que semana a semana te remarcaron el precio, todas las semanas o hasta dos veces por semana, ves cosas que hace un mes te salían, no sé, una botella de algo que te salía una luca y media, dos lucas, ahora te sale cinco lucas, cuatro lucas, es un poco sí, mucho, pero sí. Bueno, de todas maneras como que se percibe cierta cautela, y a la vez sentí como que hubo poco clima tal vez de fiestas. Como que fueron unas fiestas por ahí en ese tono también, cautelosas, como tranquilas. Falta el clima, bueno, de fiesta, y también digamos que fue uno de los fines de año, más allá de algunos cacerolazos que hubo en diferentes, sí, barrios, de los fines de año más tranquilos, ¿no? Es decir, se da, sí, por, sí, ahí, en ese sentido, sí, también. Como algunos decían las notas, que la oposición está muy deslegitimada, pero sí, yo creo que si no frenamos todo esto que está viniendo, y bueno, habrá que ver, el tema hay que ver cómo nos sacamos de encima a la oposición deslegitimada, ¿no? Claro, bueno, ese, para ver cómo avanzamos. Claro, ese es el tema. Ahí como que ya hay varios, varios frentes por ahí de lucha, por decirlo de alguna manera. Hay varios, varios problemas por resolver en el medio. De todas maneras, hay algo que es así, que después, más allá de quien esté enfrente, es como que, por más que haya cierta cautela, como dije recién, o haya como, bueno, les damos tiempo, ¿cuánto tiempo será? ¿No? Claro, ¿cuánto, claro, tiempo será? Sobre todo si seguimos a este ritmo. Claro. Eso me parece que es lo más, es como el primer punto. Ahí, vos hoy me pasaste que te mandaron de Lisepsi, sí, Isaac Rudnick, las cifras de aumento, la comida 48%, una locura, el urbano. Sí. Bueno, acá fueron terribles también los aumentos, pero yo creo que la inflación va a dar alrededor del 30%, lo cual es una barbaridad, pero a mí me parece que eso va a ser un promedio. En muchos lados la inflación va a superar mucho eso. Claro, y dependiendo también qué se mide, esa es otra cuestión. Claro, que se mide, claro. En los barrios están al horno porque pagan todo dos veces más lo que está en los supermercados. Camilo, sí. Cierre de Boca, femenino y masculino. Oh. 2 minutos. No, el femenino, las chicas están de vacaciones todavía, no volvieron a los entrenamientos, pronto lo harán. Tengamos en cuenta también que el torneo es más corto, va a arrancar más llegando a marzo, tienen más descanso, van a tener una pretemporada también más larga que el masculino. Y el masculino ayer 2 de enero, volvieron a los entrenamientos ya con nuevo DT, Diego Martínez, que se desvinculó de Huracán. Por ahora sin refuerzos, pero pequeño adelanto, los primeros serían, bueno, Vanega, que ya hace varias semanas que se viene hablando, que va a volver de Arabia Saudita. Más allá de la edad y demás, creo que puede llegar a ser una buena incorporación para Boca. En su momento, inclusive cuando vino 6 meses a préstamo a Newell's, que inclusive jugó contra nosotros, jugó contra Boca, me acuerdo que un poco hasta me dolió el enterarme ahí que era hincha de Newell, todo eso, porque fue como en su momento como el reemplazante de Gago. No sé si hace ya 15 años más o menos, también, Gago la rompe toda, se va al Real Madrid, después sale Vanega que la rompe más todavía, y lo vendemos no me acuerdo dónde, creo que al Valencia. O sea, como que teníamos... habíamos sacado muy buenos jugadores en muy poco tiempo en una posición en particular, ¿no? Y ahora, bueno, viene otro jugador, por supuesto, que esperemos que siga teniendo la misma calidad, ya que el correr y el despliegue no era su fuerte, ¿no? Ese sería el primer refuerzo hasta ahora. Por ahora todavía no firmó, no llegó nada. Y el otro sería Cristian Lema, un jugador de 33 años, un central. Rara incorporación, la verdad. El carnicero Lema, un muchacho que patea muy bien tiro libre y pega unas lindas patadas también. Y bueno, esperemos que lleguen a sumar los muchachos. En el caso de Lema es raro porque 33 años dentro del fútbol es una edad avanzada, se puede decir, y Boca ya tiene varios jugadores en esa posición. Así que si limpian a Valdés estaría bueno ahí, bueno, esta incorporación. Entonces a Palermo como jugador no lo traemos. Al Titán no. No viene. Como jugador. Digo por los promedios. Bueno. Sí, es bastante alto el promedio de edad en Boca si ponemos a todos los jugadores. Es más, se hablaba de que venía Vidal, pero no hay noticias al respecto, pero porque el promedio está alto. Claro, sí. Bueno, che, Riquelme, tenés amigos más jóvenes, por favor, así los trae, ¿viste? Porque siempre nos trajo a Ramírez, a Roncaglia, siempre trae, bueno, esa. Sería bueno, te podría tener amigos de 10 años menos, 15 años menos. Ahí está, hablando de... O 20 años menos. Hablando de amigos y por edad también, Roncaglia y el Pulpo González no volvieron a entrenar. No renovaron contrato con Boca, así que son dos de los que ya... Se fueron. Formaron parte de la pequeña escoba que se está pasó, bien, ¿no? Está bien. Seguirán en otro lado. Román seguro. Y sus amigos. Y te quedan 2 minutos para contarnos algo de espectáculo. Sí, bueno. Estuve malo, recomiendo. Y poco tiempo. No, pero está muy bien, porque vamos a hacer un pequeñito. Un pequeñito apéndice vamos a agregar a la columna de la semana pasada. Les recomiendo que vayan a escuchar el último programa del año 2023, donde ahí, sobre el final del mismo, hablamos de distintas películas que podríamos ver. De las cuales podemos llegar a esperar algo en este verano, ¿no? Tanto en enero como en febrero, siguiendo la lógica de para tratar de ordenar el visionado de las películas, ya que se estrenan muchas películas cada semana, siguiendo la lógica de las entregas de premios y los festivales que estuvieron tomando lugar a lo largo del 2023. Y vamos a sumar una película más que ya está en cartel, la cual es Priscila, película de Sofía Coppola, donde es basada en, sería, las memorias de la esposa de Elvis Presley, esposa a la cual él conoce con 14 años, siendo muy chica, y bueno, focalizando una historia que siempre se focalizó en él, tanto en su lado artístico como en su lado más oscuro, ahora focalizándolo en ella, en una historia de emancipación Muy, muy linda, muy inspiradora. Así que agrego Priscila también a esta, a estas recomendaciones para que vean a lo largo del verano acá en la ciudad de Buenos Aires. Película que, si siguieron la filmografía de Sofía Coppola, tal vez tiene muchos puntos en común en esta idea de emancipación o de ser una mujer joven en un lugar en el cual no pertenece, como una especie de pez afuera del agua. Se relaciona mucho, podríamos decir, a María Antonieta, otra película de esta directora. Así que Priscila está ahora en cines y disfruten. Bueno, buenísimo. Una cosa, porque me agregaron acá, hoy pasamos ahí For Non Blondes. Sí. Era una un grupo de integrado por la mayoría de mujeres, ¿no? Sí. La que lo lideraba era Linda Pérez. Digo porque me mandaron acá que dijera eso, porque uno de los primeros grupos de pop con mucha mujer tocando, ¿eh? Sí. Que en ese momento no era tan normal como ahora, aunque hoy tampoco es muy normal bandas de que sean solamente mujeres o tres mujeres y dos varones, como en este caso. Claro, inclusive después esa fórmula trató de replicarse, en algunas veces funcionó, otras no, pero sí, en su momento, los 80 sobre todo, estaba mucho más ligado a los hombres, podríamos decir, ¿no? Claro. Muchas bandas de tipos, o por ahí algo fuera de esta lógica, por ahí un ABBA, una cosa así, ¿no? Pero integrado por mujeres, no. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene, Camilo, ¿te parece? Exactamente. Chao.